Vamos a luchar contra el enemigo invisible, pero no por eso menos agresivo. Tengan en cuenta que envían a la guerra a un ejército de enfermeros y enfermeras que durante años lo han precarizado y explotado, pero que igual pondremos todo en la batalla por nuestro pueblo. Pedimos a cambio, ya que no hay elementos para protegernos, porque cuántos más enfermeros, enfermeras caigan, más se debilita nuestro ejército, dándole ventajas inmensas al enemigo para seguir azotando a la población. Sí, claro, tenemos miedo, cada vez que trabajamos de contagiarnos, y también de llevar la ropa de trabajo a lavar a casa, porque no se lava en el hospital. Miedo porque somos sostén de familia, muchas de nosotras. Miedo de que colapse el sistema y no poder dar respuesta al asistido, puesto que nos preparamos para salvar vidas, pelear por ellas y no para no poder hacer nada. Nos has visto desde hace un año reclamar nuestros derechos. Te pido que cuando salgas a aplaudir al equipo de salud, apoyes el pase a la carrera de salud para enfermería y mejores condiciones laborales, puesto que si nos precarizan, también se precariza la atención al asistido. Este sistema nos mata y enferma. Viva la salud pública, viva los que allí trabajan, viva el pueblo argentino y el extranjero. El residente, porque ya es un argentino más. Viva la enfermería. Espero ahora se entienda que para salud no puede haber recortes, que se necesitan los hospitales. Hospitales que hace poco el jefe de gobierno quería cerrar en Buenos Aires. Y una salud pública, gratuita y de calidad. Pues es la salud pública y no la privada quien ahora hace frente a esta situación. Esa salud que tantas personas dicen para que los hospitales, si no se necesitan, ¿ves? Ahora sí que se necesitan. Necesitamos el reconocimiento de la enfermería como profesión en todos los niveles de formación. La falta de reconocimiento junto a los sueldos por debajo de la línea de pobreza en los hospitales dependientes del gobierno de la ciudad nos empujan al doble y triple empleo para sostener nuestros hogares, en detrimento de nuestra salud e incluso encontrando la muerte precozmente. Enfermería debe ser declarada tarea de riesgo y jubilarnos anticipadamente. Pedimos a cambio que no nos envíen sin armas necesarias.